Sección 103 de Comentarios Reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 5. La conquista de la provincia Cañari, sus riquezas y templo. Túpac Inca Yupanqui fue a la provincia Cañari y de camino conquistó las que hay antes, que llaman Palta, de donde llevaron al Cosco o a sus valles calientes la fruta sabrosa y regalada que llaman palta, la cual provincia ganó el Inca con mucha facilidad, con regalos y caricias, más que no con las armas, aunque es gente belicosa, pero puede mucho la mansedumbre de los príncipes. Esta nación traía por divisa la cabeza tableada, que en naciendo la criatura le ponían una tablilla en la frente y otra en el colodrillo, y las ataban ambas, y cada día iban apretando y juntando más y más, y siempre tenían la criatura echada de espaldas, y no le quitaban las tablillas hasta los 3 años. Sacaban las cabezas feísimas, y así por oprobio, a cualquier indio que tenía la frente más ancha que el ordinario, o el cogote llano, le decía palta uma, que es cabeza de palta. Pasó el Inca adelante, dejando ministros para el gobierno espiritual y temporal de aquella provincia. Y llegando a los términos de los Cañaris, les envió los requerimientos acostumbrados, que se rindiesen o tomasen las armas. Los Cañaris estuvieron con alguna variedad en sus pareceres, mas al fin se conformaron en obedecer al Inca y recibirle por señor, porque vieron que sus bandos y discordias no podían resistirle, y así salieron con mucha fiesta a darle la obediencia. El ejemplo de aquellos primeros imitaron los demás curacas y se rindieron con facilidad. El Inca los recibió con mucho aplauso y les hizo mercedes, mandólos dar de vestir, que lo habían bien menester, ordenó que los doctrinasen en adorar al sol y en la vida política que los incas tenían. Antes de los incas, adoraban los cañaris por principal dios a la luna y secundariamente a los árboles grandes y las piedras que se diferenciaban de las comunes, particularmente si eran jaspeadas. Con la doctrina de los incas, adoraron al sol, al cual hicieron templo y casa de escogidas y muchos palacios para los reyes. Hicieron pósitos para la hacienda real y para los vasallos, aumentaron las tierras de labor, sacaron acequias para regar. En suma, hicieron en aquella provincia todo lo que acostumbraban a hacer en todas las que ganaban los incas. Y en aquella lo hicieron más aventajadamente, porque la disposición de la tierra admitía muy bien cualquiera beneficio que se le hacía. De que los cañaris holgaran mucho y fueron muy buenos vasallos, como lo mostraron en las guerras de Huáscar y Atahualpa. Aunque después, cuando los españoles entraron, uno de los cañaris, que se les pasó, bastó con su ejemplo a que los otros amasen a los españoles y aborreciesen a los incas, como diremos lo uno y lo otro en sus lugares. Usanza es del mundo decir, viva quien vence. Hecha la conquista de los cañaris, tuvo el gran Túpac Inca Yupanqui bien en qué entender y ordenar y dar asiento a las muchas y diversas naciones que se contienen debajo del apellido Cañari, y por favorecerlas más, quiso asistir personalmente a la doctrina y enseñanza de su idolatría y leyes, en lo cual gastó mucho tiempo por dejarlo bien asentado, pacífico y quieto, de manera que las demás provincias no sujetas se aficionasen al imperio del Inca y holgasen recibirle por señor. Entre aquellas naciones hay una que llaman Quillacu, es gente vilísima, tan mísera y apocada que temen les ha de faltar la tierra y el agua y aún el aire, de donde nació un refrán entre los indios, y los españoles lo admitieron en su lenguaje, de decir, es un Quillacu, para motejar a uno de avaro o de cualquier otra bajeza. A los cuales particularmente mandó el Inca imponer el tributo, que los tan desastrados pagaban de sus piojos, por obligarles a que se limpiasen y no se dejasen comer de ellos. Túpac Inca Yupanqui y después su hijo Huayna Cápac ennoblecieron mucho estas provincias de los Cañaris y la que llaman Tumipampa, con edificios y casas reales, entapizados los aposentos con hierbas, plantas y animales contrahechos al natural de oro y plata. Las portadas estaban chapadas de oro, con engastes de piedras finas, esmeraldas y turquesas. Hicieron un famoso templo al sol, asimismo chapado de oro y plata, porque aquellos indios se esforzaban en hacer grandes ostentaciones en el servicio de sus reyes y por lisonjearles empleaban en los templos y palacios reales cuanto tesoro podían hallar. Pedro de Cieza, capítulo 44, dice largamente de la riqueza que había en aquellos templos y aposentos reales de las provincias de los Cañaris, hasta Tumipampa, que los españoles llaman Tomebamba, sin necesidad de trocar las letras que truecan unas por otras. Sin la cual riqueza, dice, que había grandísima suma de tesoro en cántaros y ollas y otras vasijas de servicio, y mucha ropa de vestir, riquísima, llena de argentería y chapira. Toca en su historia muchos pasos de las conquistas que hemos dicho. Chapira llaman los españoles a unas cuentas de oro muy menudas, más que el aljófar muy menudo, que las hacen los indios con tanto primor y sutileza que los mejores plateros que en Sevilla conocí me preguntaban cómo las hacían, porque con ser tan menudas son soldadas las junturas. Yo truje una poca a España y la miraban por gran maravilla. Habiendo hablado Pedro de Cieza muy largo del tesoro de las provincias de los Cañaris, dice estas palabras. En fin, no puedo decir tanto que no quede corto en querer engrandecer la riqueza que los incas tenían en aquellos palacios reales. Y hablando en particular de los aposentos y templo de Tumipampa, dice. Algunos indios quisieron decir que la mayor parte de las piedras con que estaban hechos estos aposentos y templo del sol las habían traído de la gran ciudad del Cosco, por mandado del rey Huayna Cápac y del gran Tupa, su padre, con crecidas maromas, que no es pequeña admiración si así fuese, por la grandeza y muy gran número de piedras y la gran longura del camino. Todas son a la letra palabras de aquel historiador, y aunque por ellas muestra poner duda en la relación de los indios por la grandeza del hecho, yo, como indio, que conocí la condición de los indios, osaré afirmar que pasó así. Porque los reyes incas mandarían llevar las piedras del Cosco por hacer mayor favor y merced a aquella provincia. Porque, como muchas veces hemos dicho, las piedras y cualquiera otra cosa de aquella imperial ciudad tenían los indios por cosa sagrada. Pues como fuese gran favor remitir y dar licencia para hacer templo del sol en cualquier principal provincia, ¿por qué era hacer a los naturales de ella ciudadanos del Cosco? Y siendo tan estimada esta merced como los indios la estimaban, era mucho mayor favor y merced, sin encarecimiento alguno, mandar el Inaca que llevasen las piedras del Cosco, porque aquel templo y palacios no solamente semejasen a los del Cosco, sino que fuesen lo mismos, pues eran hechos de las mismas piedras y materiales. Y los indios, por gozar de esta grandeza que la tenían por cosa divina, se les haría descanso cualquier trabajo que pasasen en llevar las piedras por camino tan largo y tan fragoso como el que hay desde el Cosco a Tumipampa, que deben ser pocas menos de 400 leguas de largo, y la aspereza de ellas no la creerán sino los que la hubieren caminado. Por lo cual dejaré yo de decirlo aquí, y el dar cuenta a los indios a Pedro de Cieza, diciendo que la mayor parte de las piedras con que estaban hechos aquellos palacios y aquel su templo del sol las habían traído del Cosco, más fue por jactarse de la gran merced y favor que los reyes les habían hecho en mandárselas traer, que por encarecer el trabajo de haberlas traído de tan lejos. Y véase esto claro porque en ninguna otra parte de su historia hace el autor mención de semejante relación en cosa de edificios. Y esto baste para ver la grandeza y riqueza de los palacios reales y templos del sol que hubo en Tumipampa y en todo el Perú. Capítulo 6. La conquista de otras muchas y grandes provincias hasta los términos de Quito. Dada la orden para todo lo que se ha dicho acerca de las provincias de los Cañaris, se volvió el Inca al Cosco, donde gastó algunos años en los ejercicios del gobierno de sus reinos, haciendo oficio de gran príncipe. Mas, como los incas, por la natural costumbre de los poderosos, estuviesen tan ambiciosos por aumentar su imperio, hacíaseles de mal perder mucho tiempo de sus conquistas, por lo cual mandó levantar un famoso ejército y con él caminó hasta ponerse en los confines de Tumipampa, y de allí empezó su conquista y ganó muchas provincias que hay hasta los confines del reino de Quito, en espacio de pocas menos de 50 leguas, que las más nombradas son Chanchan, Moca, Quesna, Puyuyacta, que quiere decir tierra de leones, porque se crían en ella más que en sus comarcanas y los adoran por dioses, Ticsampi, Tiucasa, Cayampi, Urcoyasu y Tincuracu, sin otras muchas que hay en aquella comarca de menos cuenta, las cuales fueron fáciles de ganar, que las más son más pobladas y de tierra estéril, de gente muy rústica, sin señores, ni gobierno, ni otra política alguna, sin ley ni religión. Cada uno adoraba por Dios lo que se le antojaba. Otros muchos no sabían qué era adorar, y así vivían como bestias sueltas y derramadas por los campos, con los cuales se trabajó más en doctrinarlos y reducirlos a urbanidad y policía que en sujetarlos. Enseñáronlos a hacer de vestir y calzar y a cultivar la tierra, sacando acequias y haciendo andenes para fertilizarla. En todas aquellas provincias hicieron los incas por los caminos reales, pósitos para la gente de guerra y aposentos para los reyes, mas no hicieron templos para el sol ni casas para sus vírgenes escogidas por la incapacidad y vileza de sus moradores. Impusiéronles el tributo de los piojos en particular. Andando el Inca Túpac Yupanqui ocupado en la conquista y enseñanza de las provincias arriba nombradas, otras naciones que están al poniente de aquellas en los confines de la provincia que los españoles llaman Puerto Viejo, le enviaron sus embajadores con presentes, suplicándole quisiese recibirlos por sus vasallos y súbditos y les enviase capitanes y maestros que les enseñasen a hacer pueblos y a cultivar los campos para que viviesen como hombres, que ellos le prometían ser leales vasallos. Los principales autores de esta embajada fueron los de la nación llamada Huancavilca. El Inca los recibió con mucha afabilidad y les hizo mercedes, y mandó les diesen recaudo de todo lo que venían a pedir. Llevaron maestros para su idolatría y para las buenas costumbres, e ingenieros para sacar acequias, cultivar los campos y poblar los pueblos, a los cuales todos mataron después con mucha ingratitud de los beneficios recibidos, y menosprecio de las promesas que hicieron al Inca, como lo refiere también Pedro de Cieza de León en su demarcación, que por ser a propósito de lo que en muchas partes de nuestra historia hemos repetido, de la mansedumbre y afabilidad de los reyes incas y de las cosas que enseñaron a los indios, que a su imperio reducían, me pareció poner aquí sus mismas palabras sacadas a la letra, las que en este paso escribe para que se vea que lo que decimos de los incas lo dicen también los historiadores españoles. En el capítulo 47, hablando de aquellas provincias, dice lo que se sigue. Volviendo, pues, a propósito, digo que según yo tengo entendido de indios viejos, capitanes que fueron de Huayna Capa, que en tiempos del gran Topa Inga Yupangue vinieron ciertos capitanes suyos con alguna copia de gente sacada de las guarniciones ordinarias que estaban en muchas provincias del reino y con mañas y maneras que trujeron Los atrajeron a la amistad y servicio de Topa, Inga, Yupanqui, y muchos de los principales fueron con presentes a la provincia de los Paltas a le hacer reverencia, y él los recibió benignamente y con mucho amor, dando a alguno de los que le vinieron a ver piezas ricas de lana hechas en el Cosco. Y como le conviniese volver a las provincias de arriba, a donde por su gran valor era tan estimado que le llamaban padre y le honraban con nombres preeminentes. Y fue tanta su benevolencia y amor para con todos, que adquirió entre ellos fama perpetua, y por dar asiento en cosas tocantes al buen gobierno del reino, partió sin poder por su persona visitar las provincias de estos indios, en las cuales dejó algunos gobernadores y naturales del Cosco para que le hiciesen entender la manera con que habían de vivir para no ser tan rústicos y para otros efectos provechosos. Pero ellos no solamente no quisieron admitir el buen deseo de estos, que por mandado de Topa Inca quedaron en estas provincias para que los encaminasen en buen uso de vivir y en la policía y costumbres suyas, y les hiciesen entender lo tocante a la agricultura y les diesen manera de vivir con más acertada orden de la que ellos usaban. Mas antes, en pago del beneficio que recibieron, si no fueran tan mal conocidos, los mataron todos, que no quedó ninguno en los términos de esta comarca, sin que les hiciesen mal ni les fuesen tiranos para que lo mereciesen. Esta grande crueldad afirman que entendió Topa Inga, y por otras causas muy importantes las disimuló, no pudiendo entender en castigar a los que tan malamente habían muerto estos sus capitanes y vasallos. Hasta aquí es de Pedro de Cieza, con que acaba el capítulo referido. El Inca, hecha la conquista de aquellas provincias, se volvió al Cosco a descansar de los trabajos y pesadumbres de la guerra. Fin de la sección 103, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 10 de junio de 2025.